Buenas noches, amigos, estos vientos del rebelión en el aire, de vuelta. Martes 16 de octubre de 2018. Me pasa de vuelta a la cortina, acá el amigo musicalizador. Un taller de radio, le decía. Gracias, amigos, por estar del otro lado. Fieles junto al Ander, el resplandor de las tachas, brillando en la noche de barracas. Cueros y tachas, una vez más, al son del heavy metal. La música que nos mantiene libres y rebeldes. Bandera de rebelión. Acá, firmes, junto al Ander. Y tenemos la presencia de los amigos del Captor, acá, presente. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Preséntense, amigos. Bueno, yo soy Mariano Binda, el baterista de la banda, de Captor. Carlos Corsi, bajista. Gustavo de Roble, cantante. Nos falta Martín Galeano en guitarra, que no vino y esperemos que nos esté escuchando. Bueno. Che, muchas gracias, saludo por Martín. Muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros. Un poquito vos, tiramos la presentación así del otro lado de la audiencia, ya va conociendo el timbre de voz de cada uno y va sabiendo qué dice cada uno. Acá seguimos presentando al staff del programa. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal, Carcas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos fenómenos, disfrutando el calor. Mentira, la realidad es que es una de las etapas... No sé por qué a la gente le gusta realmente el calor. A mí me parece lo más insoportable que existe. Lo único bueno que tiene es que es una excusa para tomar birra. Pero pues no le encuentro un solo detalle encantador al calor. Realmente. Acá ni siquiera eso, porque estamos con gaseosa, con mate, una torta de por medio, gentileza de Lorena... Muchísimas gracias. Muy buena la torta. Nosotros también estamos acá con mate de este lado del estudio, así que nada. Bien, estamos con todo, ¿eh? Estamos disfrutando. Estamos haciendo vida sana. Recuerdo, los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394. Y acá también, para presentar, lo que tenemos que pasar de fondo es Causa Mortal, que lo tenemos por ahí. Está sonando. ¡Vamos! Esto. Ahora sí. Causa Mortal, un gran abrazo para ellos. No sé si quieren escuchar un poco, a ver. Me gusta. Esto es un equipo, ¿eh? Cuando detrás de los controles tenés una pared que te devuelve los pases así. Grande. Un saludo para todos los amigos de Causa Mortal. A Cristian, un fenómeno, loco. Y acá también presentar a un amigo, colega, compañero, que hemos estado visitando junto con Hiroshi. Hiroshi ahora anda medio con algunos problemitas, sí, en la garganta. Ojalá hoy pueda pasar. No nos cruzamos ni mensaje. Esta semana andamos los dos a las corridas. Lo escuché con la voz así medio de ultratumba. Parece la Graciela Borges del metal. Justo iba a recordar lo mismo. Todos quedamos con la anécdota de lo... Porque queda lo... siempre queda lo gracioso. Lo... Es verdad. Pero bueno, bienvenido Carlos Cavernario. Siempre de corazón, loco, con la conciencia acá, difundiendo. Así que agradezco que vine con los chicos de Cactus de allá de la zona. Así que una más ha venido a tu programa, que lo quieren mucho por todos lados. Oh. Muy, así que, exageran seguro. Sí, viste. Exclusivamente cuento de anécdota, estuvimos en la fecha de Radio Atómica. Se me acerca un metalero y me dice: te escuché lo de Carca. Me escuchó mi programa. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Yo no miento, Carca. Te lo dice para hacerte la vida y te escucha. Sí, seguro, pero muy bueno, loco. Agradezco una banda, así que acá con los pibes, y así que está la visita de ellos. Yo vengo acá a hacer el aguante también, a hacerte el aguante del programa. Así que bueno, y agitando la fecha de Radio Metalera para el domingo, que ojalá que acompañe el tiempo, y bueno, y a full, como ustedes, siempre metiéndole toda la rabia. Che, muchísimas gracias por el spot que grabaste ahí, el Pini de por medio. Sí, el Pini de por medio. Y estamos haciendo un experimento, a ver si sale, ¿viste? Y está saliendo cosas, ¿viste? Y bueno, apoyando al Ander, todo lo que se pueda ayudar, se ayuda. Era bueno, así que... Bueno, acá estamos con los amigos de Captor. Arrancamos con todo el programa, con toda la energía del heavy metal, a todo ritmo, a toda velocidad. Veníamos compartiendo mientras íbamos a adquirir unos brebajes, unas gaseosas, ¿no? Quiero que la gente del otro lado, ¿viste? Que se relaciona heavy metal Droga, falopa, chupi. Ya subimos la foto, que se ve que son gaseosos. Ya está la foto en la red. Cada cual haga de su vida lo que quiera. Nosotros no estamos... no estamos para la prohibido prohibir, pero bueno, uno por cuestiones de salud elige hacer vida sola porque ya de la otra hizo mucho. Sí, gracias por compartir. Estábamos hablando mientras íbamos a adquirir unos productos, unos refrigerios, de esa fecha que se hizo en Ballester, en la biblioteca. La biblioteca Río Platense de Ballester. Estuvimos con los chicos de Causa por Tanto. 2016. Ya hace un par de años ya de esto, mirá cómo pasa el tiempo. 2015, tres años, mirá. 2015 fue, sí. Sí, fue el 2015. Sí, fue el principio del cantante que estuvo antes de Gustavo. Uh-huh. Sí, fue cuando él arrancó, en el 2015. Que hicimos la fecha ahí con los chicos de Causa Mortal. Velocidad 22, si no me acuerdo, la otra banda que tocó esa noche, no me puedo acordar. La había hecho la fecha un muchacho, Singar Cafés. Claro, Claudio Romero. Un gran abrazo para Claudio, un amigo. También de los pagos de San Martín, sí, de hace años. Todos nosotros, lo conocimos a Claudio un día en una exposición de discos que había organizado la Municipalidad de San Martín, y de ahí siempre estuvimos en contacto, y él ese año organizó unas cuantas fechas y hizo esa ahí en la Municipalidad de San... En la Municipalidad lo conocimos. En la biblioteca, y nos invitó a tocar. Y bueno, estuvimos con esas bandas tocando ahí. Lindo lugar, ameno. En el bufete preparaban unas empanaditas. Sí, hemos, que estaban re piolas. Hemos comido empanadas. Me imagino. Hemos comido empanadas. Sí, tenía el bufete así como en un primer piso. Subía por una escalera y tenía todo un... Sí, la verdad que lindo lugar. Cómodo, el escenario lindo. Popular. Popular. Sí, estaba muy bueno. Estaba muy bueno. El sonido estaba puesto, un escenarito tenía. Sí, no tan escenarito, era. Había espacio. Había. Estaba bueno. Sí, no, para nosotros era cómodo. La verdad que en ese momento tocamos muy cómodo. ¿Todo el equipo de bata lo ponían ustedes? Sí, llevamos justo la bata, llevamos nosotros. Bien equipada esa bata. Sí. ¿Sabés que te preocupás por el equipamiento? Y sí, ya son unos cuantos años que tocamos y ya la verdad que... 18 años de banda, 18 años 18 en el ruedo. Bien. Tiene la banda. Aguante, loco. Y por muchos más, salud. Esperemos que sí. Dios mediante, el sábado 7 de diciembre lo vamos a festejar en Zona Sur, en Monte Grande. Mirá qué bueno, en Épico... En Moebius, atención, amigos de Zona Sur, amigas de Zona Sur. Moebius. Viernes 7. Dardo Rocha 120, creo que es la dirección de. Sí, al toque de la estación. Claro, es ahí, al toque, enfrente de la plaza, ahí. Donde está toda la movida de Monte Grande, es ahí ahora. Mirá. Porque se mudó, antes estaba. En otro lado, lo que es Moebius no, siempre fue ahí. Lo que pasa que se unió con el Sereno. Con el Sereno. Estaba bueno ese lugar también. ¿Está? Claro, pero el muchacho que tenía el Sereno se mudó ahí. Mirá. Ahora. Y se asociaron. Qué bueno. Por eso se llama Moebius Sereno. Y ahí hacen la presentación, el cumpleaños, digamos. Sí, el festejo. Siempre en diciembre hacemos una fecha. Mirá. Como diciendo. Festejamos el cumpleaños, tanto como para abajo. No, está bien. Como debutamos, la banda debutó el 30 de diciembre del 2000. Fue la primera vez que tocamos en vivo. El año pasado tuvimos la suerte que lo hicimos justo el mismo día, el 30 de diciembre, que tocamos en Gear. Fue justo también 30 de diciembre, hicimos el cumpleaños. Pero bueno, ahora, viste, y considerando que no se puede hacer algo más cercano a esa fecha, bueno, vamos a usar el 7 de diciembre para festejar los 18 años de la banda. ¿Y qué tal la experiencia de Gear? Nosotros tocamos mucho ya en Gear. Sí. Siempre bien. Siempre bien, es un lindo lugar. Está bueno. Se suena bien ahí. Se suena bien. Es bastante cómodo. Hemos tocado en todas las etapas de Gear. Ajá. Sí, él estuvo en todas porque... Con Sebastián y con Lalo. Sí, ahora, nos falta con... En algún momento vamos a tocar. Nos falta con él, que ya en algún momento vamos a tocar. Se Gustavo va a tener sus oportunidades. Ya te doy. Sí, sí. No, Gear es un lugar que está preparado, viste, para los shows. Está bueno. Buenas luces, está bueno. Sonás bien para afuera, sonás bien adentro, tiene buenas luces. Tenés lugar detrás del escenario como para poderte preparar. No, está bueno el lugar. La verdad que está bueno. Está bastante bien ubicado. Es un lugar piola. Nosotros hemos tocado desde que recién arrancaron, al poco tiempo hicimos la primera fecha ahí, cuando todavía el escenario era distinto. Después lo fueron arreglando, lo fueron reformando, lo fueron mejorando. Pero sí, es raro el año que no hayamos tocado ahí en Gear. Casi siempre una vez por año hacen un Gear. Hicimos. Está bien. Bueno, este año justamente es el año que no hicimos. No se hizo. Pero bueno, que no hay Gear. Pero bueno, este año también estuve un poquito trabado con el cambio de vocalista y que bueno, nos repusimos mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos porque tuvimos la suerte acá de no conocer, porque ya lo conocíamos a Gustavo, pero se dio todo como para que Gustavo... Ya había relación entre ustedes antes del ingreso a la banda. Sí, sí, nos conocíamos. Hemos compartido fechas. Yo con una banda que fue anterior mía y entonces ya me conocían, pero me conocían de antes de otra banda también. Ah, mira. Y bueno, después no, me enteré, ¿no? Es que, a ver, en esto del metal, under, autogestivo y... Sí. Tarde o temprano te conoces. Sí, sí. Por ahí sí, te llevan más tiempo, menos tiempo, pero te vas a cruzar en algún momento, ¿no? O sea, aquel que hace esto de corazón en un momento se cruza porque tampoco hay mucho espacio, digo. Si parece bien, que fuese algo muy grande, pero al final de cuentas no es tan grande la movida, porque te vas cruzando, qué sé yo, si vas a tocar al sur seguido, ya te vas haciendo un circuito de gente, y cuando vienen para acá, para Capital, ya te las vas cruzando, ¿me entendés? O sea que ya te vas conociendo muchísimo, ¿no? Igual que cuando hay recitales afuera y todo, que viene gente, o vas a ver, yo soy de ver mucho under también, si no tengo, viste, me agarro a la negra a mi novia, le mando un saludo ahí, sí, y nos vamos a ver, digo que no tenemos nada que hacer, a ver una fecha por acá y vamos a ver under, y ahí siempre encontramos gente que viene del sur, o del norte, o del oeste, yo soy de Loma Mirador. Mirá. Así que... bueno, conocés gente te va haciendo. Y a nosotros nos pasa tocando, viste, o sea, con él, con la banda anterior que tenía, tocamos dos fechas hicimos juntos que se dieron de casualidad, una no, pero la otra se dio de casualidad. Y con otras bandas te pasa que te vas cruzando, que tocas acá, tocas allá, o la conoces o la viste, porque también nosotros con él somos de ir a ver bandas del under bastante. Y entonces las caras, aunque no estás seguro, pero no, a él lo tengo de acá, a él lo tengo de acá. Con él nos pasó, yo no estaba seguro. Y a mí me dijo, no, pero a este muchacho lo vimos. Mi novia me dice, a este muchacho lo vimos en tal lado. Ah, tenés razón. Sí, era él. Con otra banda que estaba él ese día. Así que ya nos conocíamos. Por eso él, o sea, cuando se interesó, nosotros empezamos a buscar cantante. Que apareció el interesado, nosotros no tuvimos mucho que pensar, porque ya sabíamos cómo cantaba, lo conocíamos personalmente, así que fue medio un trámite. Vamos a conocerlo un poco más, pero ya medio que estábamos. Él se quiso mejor venir. Mejor loco conocido que loco conocido. Se quiso venir a probar, pero bueno, no lo dejamos. No lo dejamos. Directamente lo hicimos cantar y a tocar, ¿no? Ya se sabía de qué se trataba. Directo, sí, directo. Bueno, primer bloque de Viento de Rebelión con Captor, 18 años junto al heavy metal. Vamos a pasar algo del under nuestro. Velocidad 22, Inquisidores de las Mentes. Acto seguido a 014, Nuestro Sudor, dedicado a todos los trabajadores y trabajadoras. 43026394, 4302-6394, nuestros teléfonos. Vamos con el under. seguimos en Viento de Rebelión. Justo estábamos hablando de Bueyes Perdidos con los amigos de Captor, recordando y comentando su paso por la generosa Bolivia, tierra hermana. Saludos para Púrpura en Línea, que los retransmite, para los hermanos Guevara, Quirós, gran abrazo para ellos. Y bueno, nos contaban su experiencia en el hermano país. Sí, muy bueno, muy linda experiencia tuvimos en el 2014, cuando estábamos presentando Hacia el Destino. Estuvimos en Potosí, que participamos del Festival Internacional de la Cultura, que es un festival muy grande que abarca, bueno, no solo la parte musical, dura como 10 días, creo. No sé si es una semana o 10 días. Abarca todo lo que es arte, cultura, desde pintura, danza, música, teatro, danza, la música toda. Y siempre van bandas invitadas de otros países. Y bueno, en el 2014 nos tocó la suerte de poder participar nosotros representando al Heavy de Argentina. Mirá. Estuvimos tocando en la noche que fue dedicada al rock, porque no hay una noche de heavy metal, sino que hay una noche de rock. Y bueno, estuvimos compartiendo con una banda de rock de Bolivia, después estuvimos con una de Perú, sí, y nosotros. Tres bandas. Bien internacional el evento. Bien internacional. Sí, bueno. bien internacional. Y bueno, la verdad que muy bueno. Para nosotros fue una experiencia muy buena, porque acá tocar en un lugar así, para una banda como nosotros, es prácticamente imposible. Por el nivel de todo lo que abarca el festival, tanto en sonido, escenario, tocar para, no sé, 4.000, 5.000 personas que había ese día. Linda experiencia. Tocar en un escenario gigante, como tocan las bandas de acá, de afuera, con toda la infraestructura y la parafernalia que tienen, bueno, eso te lo ponen y, bueno, nada. Nos faltó la bata cuando nos bajábamos al escenario y estábamos completos. nos dieron de comer y de tomar, eso sí. Pero no, muy bueno. ¿Notaron otro respaldo? Sí, estatal, sí, digamos, con respecto a la música. Y sí, allá es distinto que acá. Allá el respaldo a la parte cultural, a la parte musical, es muy grande, de parte de la parte estatal, como decís vos, ¿viste? De los gobiernos, de todo. De hecho, eso estaba organizado por el Departamento de Cultura de la Gobernación de Potosí, y a nivel también nacional, porque eso se hace en los distintos departamentos, como le dicen ellos, como si fuesen acá las provincias. Tienen su Festival Internacional de la Cultura. En algunas provincias es más grande que en otras, ¿viste? Pero bueno, es como si fuese un Cosquín Rock o un Cosquín, porque bueno, esto es más grande porque abarca de todo, ¿viste? No es algo de rock o de música solamente. Entonces, bueno, nada, la verdad que estuvo muy bueno. Vivimos 10 días como verdaderas estrellas de rock. La pasaron lindo. Sí, la pasamos muy bien. Después, bueno, allá mismo, al participar de ese festival, fuimos a varios canales de televisión, fuimos a un montón de lados, de radios, caminando por la calle, nos pararon, nos hicieron varios reportajes, porque estaba el Potosí empapelado con los póster nuestros, con la foto, así que la gente te conocía, te paraba en la calle. Un día fuimos a recorrer, a pasear, así, a ver lo que Pues nos fuimos un par de días antes del día de show para adaptarnos por el clima, por la altura. Porque parece mentira, pero. La pelota no dobla. Ayuda más carcoca. Ayuda. Lo que la pelota no dobla es verdad. Así que. O no te dobla el cuerpo, no la pelota, porque te ahogas mal. Así que. ¿Te ha pasado de quedarse sin aire mientras. O de sentir que le faltaba el aire mientras. No. Mientras que tocamos, por suerte, no nos pasó. Mm. En ese momento, el vocalista de la banda, que era Sebastián. Hizo al revés, como hacen los equipos de fútbol. Llegó el día que había que tocar. Sí. Fue diferido. Nosotros fuimos todos 4 días antes. Él llegó la noche a la mañana. Nosotros tocamos a la noche, llegó a la mañana y tocó, por la duda. Y después de tocar se descompuso mal. Ustedes hicieron adaptación. Sí, nosotros hicimos adaptación. Y. El vocalista siguió otra estrategia. Sí, y hicimos adaptación empastillado y todo porque. Pero yo ya había tenido experiencia ahí, había ya recorrido Bolivia en otras oportunidades, por eso le tenía miedo, porque en otras oportunidades. Pero se ve que esta vuelta ya había ido más. Ya el cuerpo estaba. Ya registraba memoria de lo que había sido y. Me fue menos costoso. Pero en eso estuve. Pero sí, se nota y mucho. Se nota y mucho. Después, el día después de ese show, fuimos a tocar a Sucre. Que Sucre es bastante más bajo que. Un poquito, Potosí. Claro. Es como si fuera Córdoba acá. Claro, es claro. Otra cosa. Pero por el cantante, al otro día después del show, pensamos que nos quedábamos sin cantar. ¡Lo perdemos acá! Después, bueno, ese día viajamos en combi hasta Sucre y en el viaje ya bajando ya se recuperó y no tuvo más problemas. Pero bueno, sí, muy lindo. Muy linda toda la experiencia. En Sucre hicimos más una fecha así de banda de heavy metal. Una fecha más under en un. Más heavy. En un teatro chiquito. Sí. Que organizaban ahí en Sucre. Que esa sí fue más del público del palo. Mirá. Bueno, mirá cómo será la cosa que en Sucre, cuando el día que llegamos a Sucre, no, en el Palacio de Justicia de Sucre está la. Hay una sala que es la sala de conferencia de prensa de. Y bueno, nos llevaron ahí a hacer la conferencia de prensa delante de todos los periodistas que estaban en el Palacio de Justicia de Sucre. Mirá. Ya tenían el lugar preparado, todo, llegamos, nos sentamos ahí, nos hicieron la conferencia de prensa. Alta recepción. Acá eso no pasa. No, al contrario. No, al contrario. Bueno, vamos a escuchar material de Captor. Díganos ustedes cuáles y después vamos a hacer un repaso de la historia de su discografía y cosas relacionadas con la grabación de estos materiales y hacer un poco de historia para el que está del otro lado. Vaya sabiendo de qué se trata Captor, el que no sabe. Yo igualmente voy a preguntar, ¿vamos hacia el destino o vamos a seguir luchando? Hagamos uno de hacia el destino y después hacemos alguno. El segundo tema de hacia el destino, Héroes por Siempre. ¡Héroes por Siempre! ¡Captor! ¡En Vientos de Rebelión! Soldados lejos luchan. Estás escuchando FM La Cátedra. FM La Cátedra 97.3. De Radio Metalera, Zona Negra, esto es Maquinaria Suicida, Orgullo, Fisura y Metrallero. Estación Darío y Maxi, es Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen al 400, acompañando a los metaleros y a la autogestión en lucha. seguimos en el aire. Estuvimos escuchando temas de Hacia el Destino, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí, señor. Hagamos un repaso de la historia de la banda. Este primer disco, lo que les costó a la banda llegar a grabarlo. Sabemos que no es fácil. Ustedes arrancaron a fines de 2000, época en que el país no estaba en su mejor momento, digamos. No es que ahora estemos mejor, claro, sino que quizás estemos recreando un volver a llegar a ese momento, lamentablemente, ¿no? Uno hace un programa de heavy rock y a veces lamentablemente se termina tocando porque va bien. A ver, los heavy nunca fuimos avestruces de esconder la cabeza. Siempre hemos tenido opinión de lo que pasa. No somos de mirar para el otro lado. Siempre hemos hablado de lucha, de estar con los laburantes. Es parte de nuestra idiosincrasia. Y bueno, ustedes saben lo que es pelearla y lo que es tener un material hoy en el under local, que no es lo mismo. A ver, hace un rato fuera de aire hablamos lo que es vivir de la música o tener un laburo, sí, y además ser músico, que es la opción en la Argentina, digamos, sí, ¿no? Sí, al menos en este palo, en el under, ¿sí? Uno necesita tener un laburo con el cual sostenerse y después de ahí, como el que va a jugar a la pelota. Hace un rato fuimos acá a la vuelta a comprar la graciosa y vemos a los pibes que estaban, ojo, lo hacen con la pasión que hace uno en la radio, otro un fanzine, otro una banda de música. Sí, Carlos lo sabe muy bien. Carlos es un gran militante del under, eso lo quiero decir para toda la audiencia. Hace 4 años que voy combatiendo y es lo mismo, pienso lo mismo. Bueno, hacemos un repasito por la discografía. Resumo. Perdón que me entrometa, pero tenemos una oyente del otro lado que acaba de llamar, que dice que les quiere dar un saludo a los chicos de la banda y a Carcas también. Le doy paso al aire, a ver, compañera. Hola, hola, hola, ¿quién está ahí? Parece que es tímida. Bájame a causa. Hola, hola, hola. ¿Alguien al aire? ¿Ale? Mirá que le advertí, vas a sentir un leve corte, pero no te corté. No sé, habrá cortado, vamos a ver. Bueno, después volverá a llamar, no importa. Seguimos con la historia de la banda. Seguimos con la historia de la banda, haciendo un repaso de lo que le significó grabar esto. ¿Después de cuánto grabaron el primer material ustedes? Ponele que, bueno, la banda empezó en el 2000, sí. 2001. En el 2000 empezamos, la armamos la banda a principios del año 2000, a fin del año 2000, debutamos en vivo. Después tuvimos un cambio de formación en el 2002. En 2002 llegamos a grabar el primer demo medio EP de 3 temas, que algunos están incluidos en lo que fue después el primer disco. Después de ahí, bueno, tuvimos una etapa de cambio, que uno, que otro, que iban, venían. No sé hasta qué duró, hasta el año... Hasta el 2004 duró. Hasta el 2004, con donde ingresó Sebastián, que es el cantante que grabó el primer disco. Ahí, bueno, se estabilizó un poco la historia. Ahí en el año 2005 entró Lucas, el guitarrista de Orca, Castor, que le dicen. Que le dicen Castor por Captor. Que ahora toca en Orcas él. Ahí cuando ingresó él, grabamos el segundo demo o EP, que le pusimos Firmes Hasta el Fin, que también es un tema que después terminó en el primer disco. Ese también grabamos 3 temas. Y bueno, y después en el año 2008, ya estaba Carlos en la banda. Carlos entró en el 2007. A principios del 2007 empezó a tocar con nosotros. De ahí rearmamos de vuelta la banda. Como de costumbre. Y ahí grabamos un tercer EP. Que le pusimos Alas de la Libertad. Y bueno, y de ahí empezamos a planear de grabar este disco en el 2008. Y de ahí estuvimos en proceso de grabación y que desgrabábamos, tuvimos problemas. Ahí ya la banda estaba estable, lo único que cambiamos tres veces de guitarrista. De violero cambiamos tres veces grabando el disco. O sea que eso se retrasó la grabación hasta que en el año 2012 la terminamos y a principios del 2013 lo pudimos editar. Perdón, volvió el oyente. Ahora sí, Reloaded. Vamos a ver si dialoga con ustedes, si se abre a este espacio del éter que es Vientos de Rebelión. ¿Qué tal por el otro lado? Hola chicos, hola chicos de Captor, Carcas. ¿Qué tal? Hola, ¿quién es? Lo que hacen bien de Rebelión. Buenas noches, ¿sos? Buenas noches. Contanos. Soy Ángel de Acero, desde Boedo. Ah, bien, bien, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Acá tenemos material de la banda para quienes llaman, así que te hiciste ganadora. Creo que ya lo debes de tener. Ah, ya. No ya. Me digas. Pero yo quiero con el nuevo cantante. ¡Vamos! Quiero algo renovado, nuevo. Qué buena onda, muchas gracias por llamar. ¿Algo que le quieras decir a la banda, además del nuevo cantante? Sí, que Mariano deje hablar un poquito más a Carlitos, a Gustavo. ¿Acaparó todo el programa? Lo que pasa es que Mariano, hay que decir una cosa, Mariano es el miembro histórico, claro. Es la base de la banda, tiene toda la data en la cabeza del primer show hasta el último. Tiene todo, tendría que escribir. Bueno, pero igual que hay que hablar un poquito más los chicos. Evita, te quieren todos, Cuando se trata de la vida. Son las negras poli del metal, vos. Claro, ahí está. Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, ahora vamos a ir abriendo la pelota a medida que pongamos a todos los oyentes y a las oyentes al tanto. Llamo para estar presente, aunque no pude acompañarlos, que siempre voy a todos lados con ellos. Aparte de seguirlos como banda, también los acompaño en otros, cuando están haciendo notas, otras cosas. Así que bueno, no pude estar hoy porque tuve que hacer otra cosa con mi hija, pero bueno, estoy escuchando desde este lado, me tocó. Bueno, el aguante de la radio. Muchas gracias. Y bueno, y el fin de semana ahora vamos a pasar la data en Boedo, vas a estar cerca. Ahí va a estar, sí, a pasitos de mi casa. Vamos, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Bueno, nos vemos y invitamos a toda la gente que pueda ir. Dale, muchas gracias. Un abrazo, Carcas, nos vemos. Fuerte abrazo. Beso, gracias, saludos. Bueno, nos quedamos en el 2013. 2013 que sacamos este disco. Después, bueno, empezamos con los shows de presentación de un lado, del otro. Lo presentamos en el mes de noviembre, hicimos la presentación oficial en un lugar que se llama El Barullo, ahí en la avenida Belgrano. Con una banda amiga que se llama Telema. Ahí lo hicimos la presentación oficial. Después en el 2014 seguimos presentándolo, tocando por varios lados. Ahí fue cuando tocamos en Bolivia. Y ahí fue cuando a fin de año cerramos el año haciendo la fecha, la gira esta por Bolivia. Qué bueno. Porque, bueno, el disco la verdad que en Bolivia anduvo muy bien. Mira. De hecho se vendió bastante más que acá. Después que volvimos de allá, el disco lo agarró una distribuidora y lo estuvo distribuyendo por todo el país. Después llegamos al principio del 2015, donde el que era el tecladista de la banda tuvo un accidente, el cual le llevaba más de un año de recuperación. No sé si estará escuchando allá en Bolivia, pero le mandamos un saludo al Rafa. Y bueno, él tuvo que dejar la banda porque con el problema que tuvo no iba a poder tocar. Y bueno, ahí arrancamos con el proyecto de armar este segundo disco. Pero bueno, nos encontramos demorados porque Bueno, ahí Sebastián dejó la banda. No, estaba ya con otro tipo de cosas en la cabeza, ya no quería estar cantando, qué sé yo. Bueno, dejó la banda y ahí empezamos con las pruebas de vocalista, qué sé yo, y bueno, empezó el muchacho que grabó después el segundo disco. De ahí, cuando él arrancó la banda, nosotros ya teníamos más o menos la maqueta de los temas, ya los habíamos armado, así que bueno, ya el proceso del segundo disco fue mucho más rápido. Lo hicimos en el transcurso de ese año. Cosa que no te dije, que no aclaré, que los discos los hemos grabado completamente nosotros. Todo hecho por Captor. Está todo hecho por Captor. De principio a fin. Sí, lo único que, bueno, en el caso del primer disco lo grabamos con un amigo que en ese momento estaba poniendo un estudio. Y otro amigo nuestro que está en Estados Unidos lo masterizó. Y este segundo, El Seguir Luchando, lo grabamos íntegramente nosotros. Y ya este amigo nuestro que tiene el estudio en Estados Unidos lo mezcló y lo masterizó él allá en Estados Unidos. ¿Los artes de tapa? Los artes de tapa, bueno, los artes de tapa son los dos de nuestro tecladista, del Rafo. Ajá. El Rafo Arias, porque él en realidad su profesión es artista plástico. Mirá. Hay cuestiones comunes que veo lo dibujo. Entonces hay presente un cóndor, ponele. Bueno, tiene un poquito la cultura andina, que es la base, porque está hecho por un boliviano. Y aparte que el tema a nosotros nos gustaba. También, sí. Bueno, esto fue un poco fue idea nuestra, hablada con él, y él, bueno. Primero hizo esta tapa, que era el personaje, digamos, de niño yendo, como caminando hacia un destino. Está yendo de la parte, digamos, de la oscuridad hacia la luz, por eso está el arco. Y después, bueno, esto vendría a ser la tapa de Seguir Luchando, es la evolución, digamos, de la tapa de Hacia el Destino. Como una continuidad. Es como una continuidad, o sea, acá está del otro lado. Viste que acá está lo oscuro como está acá, sí. Y acá está lo que está acá, o sea, está como del otro lado. Bueno, ya es una persona más grande, es un guerrero, que está, bueno, inspirado en la lucha. Más que nada, viste, las letras algunas hablan de la lucha del heavy metal, del sentir del heavy metal. Pero está bueno que además tiene como el arte de tapa tiene como una cosmovisión originaria y andina, digamos. Sí, ¿no? Sí, bueno, eso. Como estas puertas, como una especie de espejo, como un vórtice, claro. Hacia otra dimensión, como que nosotros se está proyectando. Nosotros le decimos el portal. Nos referimos a eso. Como... Pero además tiene como un graficación. Sí, eso, bueno, eso es en realidad, vos sabés que eso es lo único que él. Lo reformó un poco, pero eso es un dibujo que hice yo hace muchos años, al principio de la banda, que era un tribal. Ajá. De la banda, que tenía todo un formato. Sí. Y él, en uno de los demos, en el último creo que fue, hizo que lo había hecho él también, el dibujo de la tapa, lo había reformado y a nosotros nos gustó. Uh-huh. Y cuando fue el tema de la tapa del primer disco, le dijimos que salió la idea de hacer como un portal y qué sé yo. Le dijimos, vamos a usar eso. Y entonces él agarró y usó eso que había hecho en ese momento. Y bueno, y acá se repitió porque era... Y de hecho la tapa del disco nuevo que estamos haciendo ahora, pensamos hacer la otra evolución, la evolución, la etapa siguiente. Está bueno que se grafique ese, digamos... Es la idea. Claro. Esas como etapas, claro. ¿No? Como momentos, claro. Que... Bueno, sí, un poco también refleja... Un poco la etapa de la banda, ¿viste? De ahí, de la etapa del comienzo, y acá la etapa de ya de maduración y un poco de la lucha, ¿no? Eso fue un poquito las ideas en general de lo que era la etapa. Bueno, que tocamos junto con el programa, los programas, por acá lo sumo a Carlos, a esto, el tema de la libertad y de la lucha como... temáticas comunes. Uh-huh. ¿Con qué tema le gustaría continuar? Carlos elige. Del disco Seguir Luchando, el tema Atrapados. ¿Lo tenés ahí, Pablo? Temazo. De estos son los que vamos a estar tocando este sábado. ¿Este sábado? ¿En dónde? Estos son todos los que se saben cantando, así en Sin City y en Boedo. Perdón, este sábado, tempranito. Carlos Calvo cerca de Boedo, ¿no? Carlos Calvo 3778. Carlos Calvo y Colombres. Perdón que me entrometa, ¿no? Pero el amigo de acá en el medio tiene un parecido muy fuerte con Nick Cave. Quiero decirlo. ¿Con quién? Con Nick Cave. Nick Cave. No lo tengo. Tienen que buscarlo porque es muy parecido. Es muy parecido. Mirá que a mí me dicen cada cosa, pero bueno. Hoy que ha entrado en auge es interesante. No, hay otro. A mí me han comparado con Diego Maradona, así que eso fue de las peores comparaciones que me han hecho. A mis tiernos 16 depende años. Depende en qué etapa está. No, la más decadente de Maradona. Bueno, y no hablando de dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Claro, no. Qué lástima. Pues no me habían visto jugar. Bueno, suena Atrapados entonces de Los Compañeros. Esto es Captor, en Viento de Rebelión. Estás escuchando FM La Catarroba. FM La Catarroba 97.3. Domingo 21 de octubre, 16 horas. Unión de Radio Metalera. Zona Negra, esto es Maquinaria Suicida, Orgullo, Fisura y Metrallero. Estación Darío y Maxi, es Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen al 400, acompañando a los metaleros y a la autogestión en lucha. FM La Catarroba. FM La Catarroba. 97.3. Seguimos en el aire. Estos vientos de rebelión. 4302-6394. Teléfonos 4302-6394. Estamos con Captor. a pleno heavy metal. Se notan las distintas etapas de la banda con sus distintos cantantes, sus personalidades y mucho acá, un llamadito, un mensajito mandaron. ¿Cómo se viene la etapa con Gustavo ahora? A ver, que hable un poco más Gustavo sobre qué es lo que le piensa aportar a Captor. Y bueno, yo lo que le pienso aportar a Captor es un poco la experiencia de todo el under que tengo encima. Generalmente mis bandas anteriores eran todas de hard rock, blues. Y ya tu paso grande, por Dementor, un poquito claro, mencionar después, eso. Después empecé a volcarme a lo que sentía yo que era el heavy metal. El hard rock más pesado, heavy metal. Ya de grande, ¿viste? Y bueno, mi paso por Dementor fue heavy metal, que fue donde conocí a los chicos, que compartimos escenario. Escenario, claro. Y bueno, me fui de Dementor y ellos estaban buscando cantante. Y, bueno, me conocían, entré ya ahí con la idea. Al segundo o tercer ensayo ya aprenderme las canciones porque ya había fechas. Bien. Y le di para adelante, ¿viste? O sea, qué mejor para mí que estar arriba en el escenario, lo que me da ganas de vivir. Lo tomaste como un desafío interesante, la sí, banda. La verdad que sí, con los chicos no hablaba mucho, o sea, cuando nos cruzábamos, pero veía que era una banda profesional, que se calentaban con sus... Que se toman las cosas en serio, sí, eso es sí, lo que entonces, me gusta de esta banda a mí. Se veía, yo las veía, y todos estos locos van para adelante, no están, viste, con caprichos, gente grande que... el tiempo que tiene y las voluntades que tienen es solamente para volcarlo a lo que más les gusta, que sea hacer heavy metal y música. Y se ve, y se notaba. Entonces yo no tuve dudas de pensarlo y decirle, bueno, Mariano, ¿te acordás? Sí, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andas? Bueno, mira, estoy buscando banda, ¿me lo puedo probar? No, vení. Me abrieron las puertas. Sin audicionar, ¿verdad? Sin audicionar. A ver, gente ya, seria. Claro, los profesionales en su manera. Quieren hacer todo. No. ¿A qué voy? Miro, gente seria, profesional, pero buena onda, como corresponde, ¿no? No, sí, no con. No con... Al segundo ensayo ya tenía tres fechas. Mira, ya sos el cantante de Captor. Tenemos que tocar acá. Pero bueno. Cagaste, ya está, relate. Y bueno, y salió. Qué bueno, Y va saliendo. Y bueno, como te estábamos comentando, estamos armando el tercer trabajo de Captor. Ah, bueno. Así que bueno, se viene un Captor diferente. Sí. Está muy bueno porque te das cuenta que los laburos son diferentes. Sí. Y yo pienso que las cosas diferentes aportan mucho más todavía. ¿Entendés? Y Dios quiera que sea para más, que podamos hacer más laburo juntos. En la diversidad está la riqueza. Sí, señor. Se va a notar una nueva etapa. Bueno, fue lo que me gustó mucho. Yo ahora en vivo hago tema de los dos. Ajá. Son dos excelentes cantantes y... Cada cual con su cada particularidad. Cada cual con su libreto, claro. Y sus cosas, y son los dos, te digo la verdad, muy bueno. Yo soy de defender mucho, ¿viste? Mi pueblo de cantantes, así que... Gremialista. Yo soy del gremio de los cantantes. ¡Vamos! Así que yo siempre le digo, loco, esto está muy bueno, esto está muy bueno, esto está muy bueno. Eso, sí, pero no, sí, pero nada, esto está muy bueno. Así que yo tengo un poquito de los dos. Tuvo un laburo importante porque él te lo dice, viste, todos los pibes son buenos y tienen estilos muy diferentes, o bastante diferentes entre los dos. Y él medio que se tuvo que acoplar a dos estilos de canciones y de tipo que eran diferentes. No, pero es que yo ahora quiero hacer el ejercicio de ver sobre qué tema, para qué lado tira en su versión. Me quiero hacer ese ejercicio mental de... Claro. Porque me imagino que... A ver, yo trato de respetarlo a los dos, pero siempre le pongo algo mío. Claro. Siempre mi sellito de algo está. O sea, no salgo a copiar ni a uno ni al otro. ¿Entendés? Esa es mi posición. Aparte no... Pero yo quiero ponerle... Pronto. Claro, no. La personalidad de Gustavo también. Eso está... Tal cual. Hacerse presente. Y bueno... Y de eso se trata. Y en lo que viene nuevo, bueno, ya está saliendo lo mío. ¿Entendés? Ya esto es todo mío. Todo, ¿viste? Las ideas que estamos haciendo, ya no tengo nada que O sea, yo no lo sigo a estos chicos, ya soy yo. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces ya. Por eso justamente en vivo ahora tocamos el sábado. Y pensamos ya, viste, empezar a volcarnos más en el laburo este para ver si tal vez en marzo del año que viene pues lo podemos sacar. Ese es el tiempo que nos pusimos, ¿no, Mariano? Esa es la idea. Esa es la idea. Yo no hablo porque me prohibieron hablar. ¡No! ¡Se sintió! Lo acusaron a Mariano de acaparar el micrófono, cosa que no es así, vieja. Acá, cuando se recurre a la historia y demás, quienes arrancaron con el puntapié inicial de este proyecto y lo vienen cargando con... Que no es fácil, loco, llevar una banda... Pues yo con un mensaje al público, a la audiencia. Si queremos un under consciente, serio y de calidad, tenemos que aportar lo nuestro, todos y todas. Nuestra entrada, porque las horas de ensayo, las cuerdas, se te rompe un plato, se te rompe un parche, un micrófono. El viaje, la nafta, no sé, ponerle nosotros un flete, nosotros vamos sí. a tocar de San Martín a Temperley, a Bursaco, vamos, por suerte nos podemos manejar, nos podemos mover y vamos a Monte Grande, vamos a todo lado. Tocamos hace un mes más o menos. Nuestro motojero Capitán Sarmiento. Claro, va a todos lados que podemos ir, vamos, y llevamos todos los equipos, vamos con todo. Lo importante que es que la gente vaya y garpe una entrada o vaya y te compre un disco. Viste, es importantísimo para nosotros ese tipo de cosas. Va, se para y te mide y te presta atención a los temas y venga y te diga, loco esto, escuché aquello, lo otro. Yo siempre llamo la atención a todo el público que es muy importante pensar qué under queremos. Así cuando somos férreos defensores de lo público frente a lo privado, porque lo público debería ser alcance de todos, sí. La educación pública debería ser un orgullo, la salud pública debería tener alcance para todos y no hacer crecer tanto lo privado que es exclusivo para el que lo puede pagar. El under también debería ser lo construido por nosotros y nosotras, y tener un under de calidad depende de nosotros. Pero para eso se necesita un público consciente, que no te manguee la puerta y después vos lo ves que ese mangueo es para comprarse, tirárselo todo al escabio. Que no me quiero poner en la greta porque yo también escabiaba al menos. Pero siempre el respeto a las bandas es fundamental, muchachos. Después si nos quejamos de alguien va a ser... Pero primero aportemos nuestra entradita, que generalmente es más económica que muchas bandas de las que decimos es impostergable mi presencia de afuera. Y nos sacuden 3 lucas, 4 lucas, y ahí no decimos nada, ¿sí? Un poquito menos figurar con las fotitos de Facebook y un poco más de aportes. En serio a las bandas. Porque de esto lo requiere. Sostener la escena que nosotros queremos depende que le pongamos voluntad. Entonces, el under, que es superador incluso de lo público, porque no hay ningún estado atrás, lo formamos nosotros. El Andrés es como una cooperativa que vamos haciendo entre nosotros y nosotras. Claro. Público, bandas, programa de radio, fanzines. Sí. Hoy te toca estar arriba del escenario, mañana abajo. Sí. Siempre entre la gente. Y esto también a las bandas, a los que se suben un día al escenario y no se la creen, al que siguen caminando con el público, compartiendo una birra, saludándose, un abrazo. Este es el Andrés de calidad que necesitamos. El que con nuestro aporte va creciendo y que tenemos la suerte, la fortuna de, aún con todos los problemas que tenemos un under de calidad que no tiene nada que envidiarle a ninguna región del planeta, ¿eh? Sí, mirá que hay tipos que viven con el instrumento, viven con la partitura, y nosotros tenemos un under que podríamos llamarlo amateur, hecho de corazón, y que a nivel técnico no tiene nada que envidiarle. Cuando empezaron a crecer los estudios de grabación en la Argentina, como una industria, muchos abrieron los ojos el under de calidad que teníamos. Lo tuvimos siempre, en realidad. Lo que pasa es que también había una mentalidad berreta de decir que era lo mismo sonar para el orto que sonar bien, de no preocuparse por el equipamiento que sí preocuparse. Y ahí también está mal porque está bueno el halo tú mismo, pero también está bueno hacer cosas de calidad, ¿sí? Y que no necesariamente van a contramano, y creo que Capture es una de las bandas que demuestra que si te calentás podés hacer las cosas bien. Otra de las cosas que quiero ayudarte a, también a sumar del Under, últimamente está haciendo muchas fechas solidarias. Sí, eso también escuché. Generalmente el heavy metal, el rock, eso iba a decir. Muchísimas fechas solidarias, siempre se prende este palo. Por el sur, ¿no? Muchas, sí. Por el sur. En algunas hemos tocado y a otras fuimos. Y la gente va llevando sus cosas, sus alimentos y... Hola, hola, hola. ¿Hay alguien al aire? ¿Adivino la intención del operador? Hay alguien. Está Cristian, si no me equivoco, de Causa Mortal. ¡Oh, Cristian, querido! ¿Cómo estás, compa? ¿Qué hace, Carlos? ¿Cómo andás, Carca? ¿Todo bien? Bien, justo estábamos escuchando de Cortina. Y mirá, Causa Mortal. Yo estoy acá laburando, y llego a las 10 de comer y pongo la radio y está sonando de Cortina, Privado de la Libertad. Digo, están mis amigos ahí, yo no estoy mirando acá, no tienen cámara, pero... No, con estas caripelas, hermano, querés que salgamos al aire y nos meten en cara. Nos está buscando la gorra afuera, pues, no. ¿Qué chicos fueron de Cartor, pero le mando un abrazo grande, porque son amigos de año, a Marianito, Mariano y Carlos, que los conozco hace bocha de años, que compartimos un montón de fechas, somos acá de San Martín, ¿no? Acá estamos, sí, saludos, Cristian. Y está Gustavo también. Y también un abrazo también, y no sé si fue Carlos, porque Carlos... No sé. Está acá. Un abrazo, loco. Está acá también el Cavernario de Acero. Qué bueno irte, Cristian, querido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la banda? Todo bien, mirá, ahora tenemos unos quilombitos, nos quedamos sin bajista, así que si saben alguno del partido de San Martín, algún bajista... Acá transmitimos la noticia, lamentable, che, porque... El sábado fue la última fecha de Luis, pero por unos problemitas que tiene él, viste, todo bien con la banda... Sí. Y decidió bajarse, pero bueno, muy buena fecha. Y ahora tenemos que pensar en grabar, viste, esa es la idea. Muy buena fecha, Y sábado. Así que tenés el partido de San Martín junto ahí, todos, sí, están todos ahí. El partido de San Martín acá, de verdad. Zona geográfica que supo movilizar mucho metal, sí, mucho metal. Sí, verdad. Sí, siempre. Muchos cultores del heavy metal. Ensayaba de 8 acá cerquita. Claro, sí, claro. Sí. Halloween Pub. Sí, tocó Hermética, también vivía. Han debutado bandas de renombre. Sí. Y bueno, ha sido un polo en algún momento. En febrero en San Martín vivió el ya sabemos quién y también Osvaldo Civil ahí en Santo Lugar y hay un más o menos un archivo de leyenda. Che, Cristian, próximas fechas de Causa por delante, bueno, a la búsqueda de bajista, sí, pero ¿tiene algún compromiso, algo? Búsqueda de bajista, pero la fiesta de fin de año ahí en el barrio no la vamos a perder, así que tenemos una fecha comprometida hace tiempo y no sé, invitaremos bajistas amigos acá de otras bandas. ¿En la biblioteca alguna? En la Biblioteca Popular Río Platense, que vos conocés, que es el lugar que te gusta mucho. Justo hablábamos de ese lugar acá con los amigos que también tocaron de Captor ahí. 17 sí, años, con ellos no, tocamos con la fecha de Locura General. Sí. Tocamos el 22 de diciembre, Carlos, con de esta gente, los conocés a todos, con los chicos de Infección, con Tony. Ajá. Por la noche es... Infección, Oíd Mortales, Chakras y Estado Oculto de Uruguay, viene otra banda de hard rock allá muy buena. Uy, mirá qué bueno. Nosotros, mirá, con las radios, creo que para ese mismo fin de semana no vamos a estar haciendo algo, pero capaz que por la noche puedo mandar. Claro. A ver si podemos hacer algo a la tarde y después ir para allá. Sí, empieza tarde, va tarde, después de las 10 de la noche, 11 de la noche. Bien, capaz que podemos hacer el doblete acá con Lorena, estamos mirando y... Como para estar en los dos lugares, porque ese es un lugar muy que me gusta mucho, muy barrial, del estilo de los lugares que hacen falta para la cultura. Sí. Hay que aprovecharlo porque acá no hay nada. El partido de San Martín estamos medio con cuenta gota, ¿viste los lugares? Sí. Lo que te voy a decir, que te pido perdón porque siempre por una cosa o por otra no pude ir al programa, pero bueno, ahora con Carlos tampoco pudimos poner de acuerdo, pero... Al contrario, Cristian. Esta semana de gira por Monte Grande, así que venimos medio de lado. Primero está el trabajo. Estábamos hablando fuera de todo que existe otra vez otro portal también dimensional que no podemos salir, es igual. Al pero, contrario, ¿no? Cristian, nosotros hay veces por ahí por X motivo por ahí no podemos estar en alguna fecha y también, viste, es una, pero seguimos en contacto y al contrario se va a dar la oportunidad de que nos podamos, vos sabés que para Causa Mortal las puertas de esta radio están siempre abiertas, son una de las bandas que nos gusta mucho. Ahora estoy laburando, es más, estoy laburando hasta las 6 de la mañana, así que ahora me hice un tiempito para escuchar y bueno. Vamos, Cristian. Aguanta el turno noche. Vamos, turno noche. Sí, Carlos, no te jodo más, ahí tenés un invitado de lujo, así que no te rompo más las bolas. Al contrario, un gustazo la llamada, Cristian. Te mando un fuerte abrazo, aguante Causa Mortal y que consigan bajista pronto, hermano. Bueno, y ahí gracias. Vamos a tratar de estar en la biblioteca. Acá con Lorena, la biblioteca artiguense. Yo te agradezco el espacio siempre que tenés para nosotros y bueno, siempre tus palabras son de mucho aliento para lo que hacemos y bueno, y saludos para todos ahí, que la pasen bien y bueno, nos estamos viendo esa fecha y seguro que capaz que nos damos una vueltita antes de diciembre. Dale. Por ahí con la radio, si Carlos me acompaña, si salimos. No hay problema, Cristian. Fuerte abrazo, Cristian. Bueno, un abrazo, Cristian. Saludos gracias. Para todos. Aguante cartero ahí también. Gracias, Cristian. Saludos. Una nueva comunicación. Cristian, vocalista de Causa Mortal. Gran amigo, compañero. Sí, parece sí, el programa querido, de Susana. Esto, el teléfono está como loco. Es que, no, pero lo que pasa es que... Es muy querido, loco. Vamos cosechando a lo largo de los años que vamos compartiendo y lo lindo del programa que uno va haciendo como un seguimiento de la evolución de la historia de las bandas y demás y vamos haciendo amistades. El rock, sí. El rock sin el tema de la amistad y el compartir la fraternidad sería muy pobre esta movida sin eso. Creo que lo que lo sostiene, a ver, esto lo saben, no se lo tengo que contar yo, lo sabe muy bien Carlos sí, también. Esto no se sostiene porque haya un rédito económico, ni muchísimo menos. Olvídate que no. Al contrario, esto es nadar a contracorriente de un montón de cosas. Sí. De cuestiones de tiempo, de laburo. Sí. De que inclusive, a ver, no es que lloremos porque siempre nos ha pasado, pero nosotros vamos por la calle y somos mal mirados. Capaz que ahora nos miran tan mal como a los pibes de visera o de pantalón de gimnasia, tan mal como a ellos capaz que nos miran. Pero siempre hemos sido mal mirados, no es que cosechamos aplausos a nuestro paso. Por ahí nos encontramos con algún loco que comparte una remera común, y compartimos un abrazo, un saludo, una mirada cómplice capaz en algún colectivo, en algún medio de transporte, en la vereda. Pero lo cotidiano es que el 90% quiera matarnos con la mirada, sea forma parte del desprecio que hay hacia quienes se rebelan contra un modo de ser que es pacato, que es chato, sí. Que habla de valores falsos, que los valores del cura que te dice... Mirá, tenés que ser de determinada manera y después hace otra cosa, ¿sí? Ese doble discurso, esa doble moral de tenés que laburar para esto. Y vos sabés que en este país el que labura no es el que progresa. Lo vemos cotidianamente. Entonces no basta de versos hacia nosotros. Nosotros no nos comemos ese verso. Y eso le duele a toda esta gente, que nosotros no compramos ese verso. No compramos la hipocresía del tener para ser. ¿Sí? No compramos esa hipocresía. Y por eso nos bancamos todo lo que significa. Nos bancamos todo lo que significa ir a contramano. Y nos gusta. Nos gusta. Algunos yo a veces escucho que hay gente que por ahí en los medios masivos la llora de que se sienten discriminados. De que se sienten una cosa, la otra. Si supieras lo que vive un heavy metal, si supieras realmente sí. Lo que hay que luchar, como dice una banda. Viste lo que viene ya arrastrando hace mucho. ¿Entendés? Y en el under también, y toda la gente que pelea para eso, todos los fines de semana, y los recitales que van 30 personas, 20, hay que pelearla con los productores, con los bolicheros, con toda la milonga. Claro, a ver. Bien ordenada y responsable. Yo no quiero desmerecer, había que hacer esto en los 80, 90, cuando te iban a ver 3.000 personas, 4.000 personas, porque no había nada. Y vos tenías una música de fondo que vos estabas escuchando en la radio, que algún lugar le hacían a la movida, ¿sí? Y que vos veías un auge internacional de una movida que iba en un sentido. Sí. Ahora, con eso que no existe más, ¿sí? Que puedes tener algunas bandas como referencia en los chats internacionales, que puede ser Metallica, que puede ser alguna banda histórica, pero seguirlo sosteniendo, llevarlo más allá del asfalto, como muchas veces hacen las bandas under, ¿sí? Porque para las bandas under el metal no termina cuando termina el asfalto. No, muchas veces se pisa. Y como digo siempre, capaz, a veces estoy harto de decir, pero muchas veces improvisando escenarios sobre cajones de Coca-Cola, sobre fondos de ladrillo sin revocar, sobre pasto mismo, en los fondos de alguna casa, improvisando un recital, porque el circuito, además de editar cosas nosotros, lo hacemos en muchos aspectos nosotros. Este año hemos agarrado varios caminos de tierra, por decir, para ir a tocar acá o allá, y hemos agarrado por varios caminos de tierra, que se terminó el asfalto y no había más asfalto, y bueno, ahí sí, el camino de tierra seguimos. Y lo hace la top, el borcego embarrado, y seguimos siendo, y seguimos llevando el heavy metal, porque lo llevamos en los corazones y es lo que nos gusta. Eso, como decía muchacho el cantante, ¿no? Que acá no existe ningún capricho de ellos, y que muchas bandas que son caprichosas y que no difunden, eso es verdad lo que decía, estuve escuchando, que muchas veces la banda no tiene que ser caprichosa, tiene que ser responsable. Digamos, está bueno que haya cada banda que le gusta la joda, que le gusta esto, pero me encanta, porque yo también comparto con ellos cuando lo entrevisto, todo, pero también tiene que haber, yo no me gusta lavar a nadie, ni me caso con nadie, así nomás. Pero tiene que haber que el músico, que la gente lo vea y tenga algo para ver, que lo escuchen y sea responsable. A eso es lo que vos, a nosotros nos gusta tocar. Porque, claro. Nosotros queremos tocar. Después de tocar, por ahí queremos caviar. Pero primero queremos tocar. Claro, pero también lo que conlleva también el tocar y la responsabilidad también de lo que yo te quería decir, esto del capricho y algo. Que también es un poco crecer, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando recién fuera del aire de los temas de los horarios, de que generalmente cuando las fechas generalmente ya son más de cuatro bandas. ¿Entendés? Captor es una banda que respeta la que se va y la que viene. Entonces, si a vos te dan una hora para tocar, Captor va a hacer un show de 45 minutos porque sabe que tiene tanto tiempo para armar y desarmar. Y eso es respetar a la banda que viene, la banda que se va. ¿Entendés? Y yo, es un poco mensaje también que le mando a los chicos que empiecen a pensar un poquito también esas cosas, ¿viste? De respetarnos todos. Porque todos llegamos con las ganas de tocar y a veces tenemos que hacer millones de kilómetros para llegar al lugar, como ellos también. O sea, todas esas cosas te hacen crecer. Por eso estoy hablando de caprichos. No, está bien. De que a veces, qué sé yo, ¿me entendés? De tratar de ya sé que están las cosas muy difíciles, ¿viste? De tratar de tener tu equipito, ¿me entendés? De tener tu sonidito. ¿Me entendés? De calentarte por vos, y que te hace crecer como banda, te hace crecer como persona también. Llegar a un lugar sin nada, chicos, viste, también es algo que estamos retrocediendo, ¿no? Se puede entender de que, che, mirá, se me cagó el equipo, loco. No tengas ningún problema, viste, se charla y... Nos ha pasado. De llegar y que haya gente que no tiene equipo, bueno, loco, bueno, a ver, tomá. Viste, generalmente, así como nos preocupamos por estar equipados, también somos recelosos de eso, porque hay muchas bandas que no se calientan en eso, viste, van con el instrumento así y llegan y bueno, vemos, ¿qué onda? Yo toco con la cosa del lugar. ¿Viste? Y hay lugares a que veces no, que es difícil, claro. Hay lugares que no están preparados. Sí. Como hablábamos antes, tenés una batería que no funciona, tenés equipos de viola que no funcionan. ¿Viste? No estás en Europa ni en Finlandia. Pero más vale, pero vos tenés que estar al tanto de eso. ¿Me entendés? Tenés que estar al tanto de eso. Vamos a seguir escuchando Captor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué escuchamos? Guerreras sin armas, del disco Seguir Luchando. ¿Lo tenés ahí, Pablo? ¡Vamos con ese! Esto es Captor. ¡Recordamos! Domingo 21 de octubre, 16 horas. Unión de Radio Metalera. Zona Negra, esto es Maquinaria Suicida, Orgullo, Fisura y Metrallero. Estación Darío y Maxi, es Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen al 400, acompañando a los metaleros y a la autogestión en lucha. Estás escuchando, FM La Caterva, 97.3. Seguimos en el aire en Vientos de Rebelión. Bueno, está bueno lo que venía hablando Gustavo hace un rato de que me gustaría que compartamos cuál es la lectura que tenemos, la visión del under de los últimos años. Siempre están buenas y malas, ¿no? Nosotros siempre hacemos opción por valorizar las cosas positivas, porque somos optimistas y estamos en esta movida y queremos que todo que cambie para mejor siempre, ¿no? Así que estaría bueno que por ahí nos mencionen a lo largo de estos años qué bandas se sienten afines, con los que consideran que pueden compartir cosas, devolver fechas. Viste que muchas veces se produce ese feedback de buena onda. Bueno, unos amigos que son amigos nuestros con los que hemos tocado bastante y organizamos fechas. En una de las fechas que estuvo con Dementor son los pibes de Deadwitch. Ah, sí, sí. Bueno, con ellos hemos tocado varias fechas, con el amigo Arnaldo, que fue fundador de la banda con él. O sea que hace 20 años que se conocen y que nos conocemos. Con ellos hemos organizado fechas juntos. Sí, de hecho, bueno... Deadwitch lo fuimos a ver en Here con el M. Claro. Sí, bueno. El año pasado. Presentaban material. Claro. Sí, sí. Presentaban material. Bueno, el primer disco de ellos lo grabaron ahí en el estudio donde grabamos nosotros el primero también. Ellos lo hicieron íntegramente ahí, ese disco. El primero y el único que tienen hasta ahora. Muy buena banda, muy buena sí, banda. Nosotros, sí, nosotros, bueno, con Arnaldo fue que formamos Captor en su momento. Tocamos durante todo el 2000, el 2001, hasta el 2002. Sí, hasta 3 años estuvimos. Hasta que después, bueno, él decidió... Nosotros nos estábamos volcando más para hacer más el heavy que tenemos ahora, más tradicional, y bueno, él le gusta mucho el thrash. Decidió abrirse... Quería un poquito más de velocidad y crudeza, caballerito. Más thrash. Y bueno, sí, se abrió y formó Deadwitch. Y ya hace unos cuantos años que venimos laburando juntos las fechas. Vamos buscando lugares, armando. De hecho, bueno, cuando conocimos a Gustavo, lo conocimos en una fecha que habíamos organizado en un lugar entre las dos bandas. Y yo conocí a ellos de Dementor y los llamé para ver si querían hacer la fecha. Ahí en Ramos Mejí, bueno, que tocamos las 3 bandas ese día ahí. Y bueno, la fecha esta del sábado, que vamos a hacer el sábado, la íbamos a hacer con ellos. Pero en el momento que fue el tema de la organización de la fecha, Arnal y Deywich estaban con un baterista prestado. Y justo ese día el baterista no podía tocar. Tenía que tocar con la banda de él. Y bueno, no pudieron. No cuadró, ahora ya tienen un baterista fijo de ellos. Pero bueno, ya ahora la fecha estaba igual, creo que hace poco que está el baterista. Todavía están ensayando, digamos. Pero bueno, sí, con ellos son con los que digamos, con los que más, pero por un tema de que nos organizamos las fechas nosotros. Después, bueno, por lo general con las bandas que tocamos, con todas tenemos buena onda. Hay muchas que hemos repetido fechas. Bueno, los chicos de Causa. Mira, la primera vez que nos invitaron ellos a una fecha no la pudimos hacer porque nos quedamos sin vocalista un par de días antes de la fecha. En ese momento teníamos una vocalista que tuvimos durante un año fue en un intervalo que Sebastián no cantó en la banda, un año en el 2007 que no cantó, desde el 2004 que él había entrado hasta el 2014, que se, en esos 10 años que estuvo, en el 2007 Seba no cantó en la banda, no estuvo. Y bueno, buscando así, cantó una chica, y bueno, justo una semana antes de la fecha que nos había invitado Cristian de Causa a tocar, no la pudimos hacer. Qué verdad, ¿no? Sí. Pasan esas cosas. Pero bueno, una vez, después, una vez en Plaza Francia tocamos con ellos. Ah, después en Plaza Francia en tocamos con ellos y con Insignia. Después en la biblioteca volvimos a tocar con ellos y con Insignia. Con Insignia también tocamos ahí, tocamos en Hurlingham. Sí, en Hurlingham también tocamos. Ah, no, en Hurlingham Causa no pudo tocar, no me acuerdo por qué. Con pero Daywich, tocamos con Daywich y con Insignia. Con, ¿cómo es? Con los chicos de San Martín también, con los que estaban en la radio en Ocultos. Con Ocultos. Ah, Ocultos, sí, sí, sí. Bueno, y después hay muchas bandas. Ahí en el sur, nosotros siempre tocamos con el amigo nuestro, con Cacho. Con Cacho Fez. Con Cacho Fez. Un gran abrazo. Y, Artillería Pesada, un programa hermano. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. A él, a Celeste. Y bueno, hemos compartido con un montón de bandas, con algunas hemos repetido. Algunas veces, no sé, no son tantas que hay. Y tantas que han pasado en shows que ya no existen más. En la época que cuando arrancamos a tocar, yo la primera banda que tuve de heavy metal se llama, porque todavía existe, Criogenia, que es también de allá de Casero, de Los Pagos, digamos. Con ellos en la época que nosotros empezamos a tocar, 2001, 2002, 2003, compartimos muchas fechas con ellos en la famosa fuente ahí de Hurlingham. Ah, sí. En la famosa fuente de Hurlingham. Tambo Nuevo. En Tambo Nuevo, ahí enfrente de Rubén Darío. Sí. Ahí siempre compartíamos fechas con muchas bandas y con muchas bandas que repetíamos fechas. Muchas de ellas ya ni existen. Algunas sí, otras que no sé si existirán o no. No sé, acordarme ahora bandas que por lo general, la verdad que siempre de parte nuestra siempre nos llevamos bien, viste, sí. con las bandas. No, nunca tuvimos problemas en sí. La verdad que hasta ahora nunca. ¿Manager nunca recurrieron? ¿Siempre se gestionaron ustedes o tuvieron algún intento? Hubo una época que hubo un intento, una amiga que manejó tres bandas que éramos amigas entre sí. Que más que manager manejaba un poco la fecha, conseguía alguna radio. Les liberaba laburo que. Liberaba un poco el laburo. Que a veces es problemático, pero después de eso. No prosperó. Viste que hoy los que son manager buscan hacer plata. Tienen un interés lucrativo. Muchos de ellos, no quiero englobar a todos, pero la mayoría. Si no tenés que. Viste, hay también los que ahora le dicen los ¿cómo es? Productores. Productores organizadores. Sí, no, me refería a la parte de publicidad, ¿cómo? Bueno. Que estuvieron moviendo nosotros. Prensa. Sí, management. Sí, hacen prensa. Cada nombre. Prensa de banda. Prensa de banda. Es como una vuelta a lo mismo, ¿no? En cierta manera, ¿o no? Mira, no encontramos. Con internet de por medio, perdón. Claro. O sea, hay muchos laburos que en realidad, si la banda le pone un poquitito de dedicación, la misma banda los puede hacer. Claro. A ciertos niveles se puede. Desde hacer. Que nosotros arrancamos hasta ahora. Lo que es la parte de poder difundir una banda ha cambiado, pero terriblemente. Mira, volviendo al caso de este pibe Arnaldo de Daywich, yo, para que te des una idea, a él lo conocí por un aviso de segunda mano. ¿Te miró de segunda mano? Y lo tuve que llamé por teléfono a la casa, con el teléfono de línea. ¿Te acuerdas de casa, segunda mano, verdad? Y arreglamos para juntarnos y charlar con un teléfono de línea y arreglamos de una semana para la otra y no es que agarramos el WhatsApp y confirmamos, ¿no? El viernes que viene nos juntamos a tal hora en tal lugar, bueno, listo. Y confiabas al 100 de ir y que ese viernes a esa hora estaba ese parado ahí esperando. Si nos ponemos a recordar anécdotas de otro tipo de comunicación, nos matamos de risa. Claro, un poco, o sea, yo con Captor arranqué. Arrancamos de esa forma, y los músicos que buscábamos, cuando buscamos bajista, Germán, el bajista del primer bajista de la banda, estuvo hasta que entró él, también fue así, lo conocimos por un aviso en una revista, Power Music, creo que se llamaba, que repatrían, bueno, así, ¿no? Ahora, ahora la gente está acostumbrada a que agarra los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook y te pone, che, busco bajista, pongo esto, pongo lo otro. Igual sigue siendo complicado por lo que veo, conseguir. Eso no cambió. O sea, de ahí a conseguir el músico, a conseguir que la gente te venga a ver, a conseguir que la gente escuche tu música, a conseguir que la gente te compre la música, ya sigue siendo el mismo quilombo de siempre. Es otro tema. Lo que sí es más fácil por ahí difundirse, contactarse. Yo soy un tipo que me dice, che, ¿quieren participar en una fecha? Bueno, ¿qué bandas hay? ¿Con qué banda vamos a tocar? ¿Con fulano? ¿Si hay alguna que no conozco? Vos agarras el coso, y sabés quién es, ve fotos, sabés lo que tocan, lo que no tocan, viendo un video, sabés si, como decíamos, sabemos si tienen equipo, si no tienen, si esto, si lo otro, cómo van a tocar, sabés todo, digamos. Sí, te vas empapando de... ¿Viste? Antes era ir a... Sí. Así era. Sí. Como te contaba de la fuente, cuando nosotros arrancamos todo lo que tocaba, teníamos que ir dos o tres veces a la fuente, al lugar lo conocíamos, pero íbamos con Omar, con el dueño, que justamente el otro día fue el aniversario de la muerte, íbamos un día, te hacía la reunión con todas las bandas, se ponían de acuerdo con los equipos, con con lo otro. A la otra vuelta íbamos reunión a buscar las entradas. Sí. Y mínimamente, antes de ir a tocar un lugar, tenías que ir dos o tres veces. Antes, ir más temprano porque se probaba sonido. Ahora todo es el WhatsApp, todo es el Facebook. Te contactan por ahí, eso... Es muchísimo más fácil ahora que lo que era hace 10 años atrás. Y el que le pone un poquito de gana, te podés llegar a armar una mínima difusión de la banda. Nosotros, también más allá de los discos, por ejemplo, nos autogestionamos los videos también. Sí. Los videos que vos ves en internet están todos hechos por nosotros. Ahí en el canal de YouTube, están todos hechos íntegramente por nosotros, salvo uno que fue hecho por unos chicos que nos conocieron en un show y les gustó mucho la banda y estudiaban cine y tenían que hacer un trabajo práctico la facultad. Está bueno, sí, y nos hicieron de onda el video. Está bueno. Que es el se tema llama OGT. es un tipo de gestión. El video principal del primer disco. Vamos con un tema más y después hacemos la despedida del programa. ¿Con qué tema vamos? Uno solo. Le damos el segundo, vale. Seguir luchando. Seguir luchando. Después volvemos al piso, hacemos la despedida del programa. ¿Lo tenés ahí, Pablo, ese tema? Seguir luchando. Seguir luchando y nunca bajar los brazos. Esto es Captor, esto es Heavy Metal Under. Qué bueno. Yeah. último bloque de Viento de Rebelión. Se nos pasó rápido la hora. Comento un poco para la audiencia. Tratamos de hacer un esfuerzo de sintetizar de algún modo la carrera de los amigos de Captor, porque es la primera vez que nos visitan. Por ahí no tenemos el intercambio fluido que tenemos con otras bandas del palo. Bueno sea que este sea un puntapié inicial para mayor relacionamiento, ¿no? Y bueno, intentamos de alguna manera darle la posibilidad de ver las distintas facetas de la banda y extendernos en lo que es compartir el material, que es lo que nos interesa. Siempre lo que buscamos es plasmar lo mejor de cada banda que viene, para que eso le llegue al público y pueda disfrutar de las bandas y saber dónde conseguir más material y a la vez acompañar el desarrollo de este under. Porque muchos amigos y amigas muchas veces no saben que hay atrás de cada, lo que hay detrás de cada banda, el esfuerzo, los ensayos, el equipamiento, todo lo que implica tener una banda. Se piensa que, no sé, que la cosa es, claro, che, claro, ¿estás listo para el póster de la banda? Claro, sí. Y después de ahí ya viene, inmediatamente del póster sale el primer CD y todo es una fantasía. Y, pero hay un enorme laburo. Bueno, no me quiero extender con esto. Pablo, su cierre, lo que hacemos en todos los programas es una devolución donde cada uno, cada una dice lo que quiere. ¿Sí? Ante el hipotético éter, el que esté del otro lado, en la radio tenemos esa magia de ser una especie de panfleto que atraviesa paredes, ¿no? Sí, y bueno, llega en el momento que por ahí uno del otro lado, una está cenando, está por ahí, apagan el volumen del noticiero que escuchan la radio y siguen mirando la caja estúpida que nos esclaviza todos los días. Que nos idiotiza. Y no me quiero atender con los medios hegemónicos porque son todos sirvientes del poder y los odio. Pero bueno, Pablo, su comentario del cierre de este programa del martes 16 de octubre de 2018. Bueno, estamos a una hora del 17. Día de la Lealtad. ¿A quién? Sí, yo diría que habría que renombrarlo como el Día de Lealtad a la Clase Trabajadora, que marchó por la protección de sus intereses. Es paradójico el peronismo porque una de las máximas del peronismo es primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Pero yo veo a miles de militantes compartir enunciados bastante pobres o bastante paternalistas. Y para mí es mucho más simple, al pueblo lo salva al pueblo lo defiende el pueblo. Entonces, nada de hombres, sino revueltas populares en defensa de los intereses de la clase trabajadora. Y con esto me retiro. El de Pablo. Bien. ¿Lore, quiere decir algo? Ay, no, ella no quiere hablar, qué grande. Carlos, querido, muchísimas gracias por tu presencia, colega, compañero. Gracias a vos, Carta, y a la Caterva, y al operador, y a los muchachos del Castro que lo acompañé. Así que, bueno, siempre me siento bien en el programa tuyo. Y bueno, acá visitándole la segunda vez, ya. ¿Cuándo fue? ¿En marzo? En febrero. Y por muchos más cruces. Sí, de Frente Mar. Acá, allá, en Frente Mar, la radio que nos encuentre. Intercambiando también todo lo que se pueda ayudar. Y bueno, ¿qué voy a decir? Que estaba diciendo de Perón, que muchas veces pienso de Perón, que y como hizo cosas, tenía su parte oscura, pero también tuvo la conciencia trabajadora. Pero bueno, ahora no podemos pensar, ahora los peronachos están ahí de todo. Pero bueno, hablando, estando con el metal, es que yo reivindicaba de las bandas que tienen que ser responsables, en el under también. Y bueno, y eso, el otro día hablaba con un agente organizador en la fecha de causa, que un saludo a Iván y a su pareja también, que las radios y las bandas es todo una manija que va y viene, porque todo, la banda, el locutor o no locutor, la persona que difunde también, todo sirve, todo un movimiento, todo ayuda también, todo ayuda, porque como dijo Carca, yo también hago el, puse el programa en San Martín para difundir heavy metal ahí en Atómica, porque no había en San Martín, y pero bueno, yo lo hago de pura pasión y lo voy a hacer todo hasta que pueda, es un aprendizaje, así que bueno. Carlos querido, recordanos los horarios de tu 16, querido programa. De 16 a 18. Así que tengo un bloque de todas radios. Todos los días. De los sábados. Los días sábados. Sí, sí. Tengo un bloque de radios y bueno, y el que quiera sumar, que me diga, que le pongo el spot, o lo hacemos, o lo que sea, y bueno. Y ahora está avanzando mucho que te decía fuera del aire, así que eso nomás, Carga, y te agradezco también. De onda, loco, y abrirme las puertas acá a la caterva, visitar, así que una cosa, loco. Al contrario, gracias a vos, Carlos, y siempre, siempre abierto las puertas del programa. No. Acá vení cuando el martes que viene, el otro también. Acá bienvenido siempre. ¿Puedo decir una fecha? Pero, que claro que sí. A la gente de Bestial, en Avenida Rivadavia, el sábado 27 de octubre a las 23 horas, primer piso bar, anticipada $80 en puerta 100. Cara o Cruz, Abismo, Bestial y Coer More y Astisis. Esa banda. Y otra fecha que, si no se lo digo a Juan, después me va a decir. Lesa Humanidad dice: Hegemonía Perversa. Banda invitada, bueno, tiene esos nombres: Cadáver Putrefacto, Dark Barrio y bueno, y Burden Rage y Incirrination, no sé cómo. Es sábado que ya presentan el disco de Hegemonía Perversa. Sábado 20 de octubre, 20 horas en Mariano Acosta Floresta. Aguante. Gracias, Carlos. Para rock. Un verdadero militante del Ander, Carlos. Eso yo lo valoro mucho. Gracias, loco, por invitarlo. No, por favor. Gustavo. Bueno, yo quería agradecerte por abrir las puertas de la radio y pasar a este buen momento. Y bueno, decirle a la gente que está del otro lado también que es parte de este todo. Nosotros con nuestra música, nosotros haciendo también a veces de público aguantando el Under, ustedes con la radio y ellos con el aguante del otro lado, ¿no? Que se vayan sumando, que el boca a boca sigue existiendo. Así que también es muy importante el boca a boca porque me parece que ahí está la verdad de la milanesa. El decir de un amigo que le diga al otro loco, escucha esa radio, anda a ver esa fecha banda. Sí. ¿Me entendés? Me parece que es más importante que las redes sociales. Sigue existiendo. Y bueno, mandar el chivo que nosotros vamos a estar este sábado en Sin City Bar, que queda en Carlos Calvo 3778, esto es Boedo, tempranito arranca esto, 22 horas ya arranca la primera banda, a las 2 ya se termina todo, son 4 bandas. Hostil, ¿quién más toca, chicos? Agua Trío, Actitud Agresiva, y Captor. Así que los esperamos a todos, chicos, quien anda por ahí, se viene, la entrada está a $50, baratita. Así que bueno, agradecerte. No, gracias a ustedes. Gracias por el espacio, que es bueno, para nosotros es importantísimo, porque es que gente que por ahí no te escuchó nunca o no sabe quién sos, qué haces, se entera, ¿viste? Y si la gente no te conoce, no le puede gustar la banda, no te puede venir a ver, no puede saber. O sea que todo el laburo que nosotros hacemos sin la difusión queda un poco ahí, ¿viste? Así que es importantísimo para nosotros. Así que bueno, muchas gracias a vos, a los dos Carlos, porque hemos estado en el programa de él y en el tuyo también. ¡Gracias, Carlos! Y gracias a él vinimos al programa tuyo. Gracias a ustedes. Así que. Y bueno, pueden venir de vuelta, así que ya está. De una. Sí, cómo no, seguramente. De una, muchas así gracias. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Es genial para nosotros. Recordarle a la gente que estamos en todas las redes sociales, que quieran, si quieren saber de la banda, ver la fecha. En Facebook hay canal de YouTube para ver videos, temas. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y los discos están en el canal de YouTube para los que quieran escuchar. YouTube, tienen todos los videos ahí para ver. O sea, el material está. Muchas gracias a vos, a los dos Carlos, al operador, a la gente de la radio y bueno. Comenzamos acá una larga amistad porque yo sabía del programa, pero bueno, no te conocía, así que muchas gracias por la invitación, por el espacio y esperemos próximamente traerte el nuevo material. Nuevo material, sí, señor. Así es. Muchísimas gracias, captor. Muchísimas gracias. Acá queda material que dejaron los amigos de captor, a quienes quieran comunicarse, mensaje, lo que sea, vemos de acercarnos. Acá reservamos un material para el último de la línea de Verónica, para poder alcanzar el físico que se comunicó con nosotros y manda saludos a la banda. Bueno, sabemos saludos, que en algunos lugares es más complicado recibir el material ponerse al día con los formatos físicos, ¿no? Sí, el formato físico, sí. Que está bueno también los otros soportes virtuales para poder colaborar con la difusión de las bandas. Gracias Ale, Iro, siempre parte del programa, aunque estén enfermos. Aguante, Iro. Ya nos estaremos viendo. Si el tiempo acompaña este fin de semana, seguramente va a acompañar. Sí. Va a ser un lindo recital, poder organizar más. Es importante todas las reflexiones que nos llevamos hoy. Un montón de cosas nos quedaron, no digo en el aire, las vamos a ir viendo a lo largo de la página en la semana. Más fechas, quedamos con saludos a radios. Por lo general, Hiroshi hacía esa parte. Y sí. Así que, pero bueno, la difusión de captor era primordial en este programa porque es el principio de una amistad como llevamos con un montón de bandas. Lo bueno es ir a encontrarse en las fechas, toquen o no toquen, en las radios, sea este programa o otro, ¿sí? Y eso es un constante enriquecimiento de las amistades que se van abonando con encuentros, con preguntar cómo va la banda, con saber, con información, con qué bueno que estuvo esto. El heavy metal es parte de eso, es parte de compartir. Y más en estos momentos donde la solidaridad es tan indispensable para la resistencia, donde las cosas cuestan muchísimo. Sufrimos dos devaluaciones a lo largo del año. Esperemos no sufrir una tercera, porque la situación económica está muy complejo. Algunos dicen los temas económicos, nosotros planteamos lo mismo, vinieron por esto siempre, este es el programa que querían hacer siempre, este es el programa económico. A algunos se les cayó la careta en estos últimos tiempos, lamentablemente ya sabíamos que venían por esto y lo venimos padeciendo todo. Nosotros nunca fuimos llorones, siempre fuimos gente de resistir, gente que se hizo de laburo. Nosotros nos vamos fortaleciendo mediante el levantarnos todos los días temprano para ir a laburar. Y esa es nuestra... Nosotros no te vendemos la de que somos la pandilla de las motos que vive del choreo. Nosotros somos gente de laburo. Creo que la historia del heavy metal en la Argentina, el sujeto que lo llevó adelante, siempre fue un laburante suburbano. Con sus más, con sus menos, laburante y defensor de sus derechos. Y en eso fue hablando de libertad, del valorizar la libertad, los cueros, las tachas, el rock en este país, el pelo largo mismo fue sinónimo de rebeldía, de contestación, de lucha, pero no una lucha porque sí, una lucha con objetivos de mejora, de derechos, de porvenir, de fortalecer y la calidad de vida del laburante. Hoy vemos que todo eso está pisoteado, que todo eso está desvirtuado, se acusa a los que luchan de tener otros intereses, también existe mucha corrupción, y entonces en eso hay que depurar. Uno no puede estar en la tranza, uno tiene que saber trazar una línea frente a los que tranzan, una línea que el heavy metal también en muchos casos se planteó como una trinchera moral de resistencia. Por eso la interpelación permanente a los corruptos, a los vendidos, a los transeros. Y fuimos generando todo un circuito alternativo, autogestivo, contracultural, de resistencia que no se entrega. Que no se entrega, que no tranza y que va generando su propio circuito. Su propio circuito. Y sabemos quiénes somos, dónde estamos y por lo que luchamos. Muchísimas gracias, Captor. Esto fue Viento de Rebelión. Nos vamos, Pablo. Gracias por todo. Siempre en la lucha. Heavy metal por siempre. Muchas gracias.